Vamos ya a por la segunda hora de nuestro programa. Como todos los viernes, quien te habla, José Antonio Laboreo, prepara una selección musical de temas en castellano que espero sean de vuestro agrado y que los disfrutéis. Por ejemplo, durante la próxima media hora tendremos a Carmen Linares y el clásico Anda Jaleo. La canaria Rosana, siempre con canciones positivas, nos traerá Sonríe, para que lo pongas en práctica. Sí, sonríe, sonríe, sonríe, Lo mejor contra la sed es el agua, como muy bien sabe Clara Montes. Agua me daban a mí, me la bebí. Agua me daban a mí. Para mi amigo Raúl traigo un tema que le va a convencer, que le va a gustar, El Barrio Ahora. Ahora que habla el sentimiento, ahora que la calle está desierta, destapamos la careta que acunaba la mentira. David Otero, el ex pescado y Taburete, nos traen Una foto en blanco y negro. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Y cerramos ya este repaso a los temas musicales de este próximo ratito con Big Noise. Te entiendo. Puede que no te vuelva a ver en 3 o 4 años con la vida al revés. Sigue con nosotros, que la música te va a hacer compañía al inicio de este fin de semana. Cosas sentí.

he lapidado con piedra como si fuera un santo sudario. Ahora que no corre el tiempo, que no sopla el viento, a favor de nadie. Ahora que duele el momento, que los sentimientos no tienen desaire. Ahora que el tiempo y el humano han cogido de la mano, ahora que no sobra tiempo, ahora que hay buen rollo en el ambiente, que nos vamos de valiente, que no hay guerra ni guerrero, ahora que medimos la palabra y no hay ideas tan macabras, se acompasa el contratiempo. Ahora que no hay ogro ni princesa, ni bajeza ni grandeza, ahora que habla el sentimiento. Ahora que la calle está desierta, destapamos la careta que acunaba la mentira. Ahora fuera de odio y falseta, e historieta obsoleta, para que duerme la ira. Para que duerme la ira. Ahora que si hay voz en las miradas, no hay mal que estoy en la cara, o en el rostro del desprecio. Ahora que no existe la emboscada, y aunque sea una cabronada, sin cerrarnos en estos momentos. Quizás no funcionara porque no pusimos ganas, por creer que una mirada basta para crear amor. Quizás, amiga mía, no pensamos en la sería y consecuencia que en la vía traería desamor. Ahora solo nos queda que el recuerdo se haga olvido, que el olvido se haga tiempo y el tiempo va a ser risa. El tiempo en los momentos que perdura mi adentro, con esos primeros besos que confía en tu sonrisa. Me he dejado mi sueño, mi pena, mi gana, cuando me la mando. Me la he tirado con piedra como si fuera un santo sudario. Ahora que la vista ya no alcanza el color de la esperanza por haber cegado el alma. Ahora que son noches de silencio, somos barcos que en el mar muerto se impresionan ante tal calma. Ahora que se abren puertas y se rompen, a la guerra lo despojo. Ya viste un tiempo perdido. Ahora que la voz se hizo silencio, como en una playa de invierno, como un ángel mal herido. Estás escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Y solo dice el polvo

solo yo te entiendo. Puede que no te vuelva a ver en 3 o 4 años con la vida al revés. Nosotros. Esta es tu mejor compañía. ¡A la bulía! ¡A la bulía! ¡A la bulía! Entramos en la última media hora del programa y os prometo de verdad que va a ser muy muy cañera, porque para eso están Extremo Duro, que por cierto ha aplazado su gira despedida para el año que viene, para 2021. Mientras llegan sus próximos conciertos, podemos disfrutar a partir de ahora con A Fuego. Salté por la ventana buscando una liana, árbol va y tarzan al suelo. De buscarte siempre a oscuras y devolverme el puro hielo. Los hermanos Muñoz, Estopa, desde Cornellá, nos cantarán su éxito Partiendo la Pana. Tú eres un fiera porque te estás partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña, señor la pipa que quiere más seña. Otros hermanos, en este caso los Gemeliers, junto a Valentino, nos harán bailar con el tema titulado Duele. Duele tanto ver. Con más dúos, este muy especial. Joaquín Sabina vendrá acompañado de... Bueno, lo dejo ahí, a ver si lo reconoces, porque para ser actor y director, desde luego cantar no se le da nada mal. Somos diferentes. En Malasaña, en Washington, en San Remo y en Hong Kong. Mi Atleti, mi España y yo somos diferentes. Lola y Lola y Lola y Lola. Desde Cuba, mejor dicho, desde Miami, que es donde actualmente reside, Gloria Estefan nos traerá la salsa de Oye. Oye, buen por ti de salsa. Viva

tragué todo el veneno, el que llevaban tus besos. Me empapé del sufrimiento, escondía tu sonrisa y descubrí que con el tiempo me perdí todo el respeto. Compraste mis sentimientos. ¡Eso! Y hay dos días en la vida, dos momentos en mi vida. Y hay dos días en la vida, dos momentos en mi vida. Y hay dos días en la vida, que no, dos momentos en mi vida, que no, y hay dos días en la vida, dos momentos, dos momentos en mi vida. El fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes. Siento que tal vez ya sufrí lo suficiente. Tengo que lograr que no se vuelva evidente. Porque cada vez que yo te encuentro de frente, las fuerzas se me van, todo el tiempo se detiene. Y es tu culpa que estés sufriendo. Tú no ligaste a esto. No quisiste darle otro intento. Estaba arrepentido. Te he extrañado, tú sabes cuánto. Te perdoné, mire, me hice. No entiendo a qué estamos jugando. Duele tanto verte, duele no tenerte, duele y se me cae el mundo cuando te veo. ¿Cómo superarte? No logro olvidarte. Duele y se me cae el mundo cuando te veo. Oye, oh yeah. Te veo y me arrepiento, te juro no te miento. Escapa de ese bobo y busquemos el momento. Hablar de sentimientos, lo que llevamos en pasado no ha borrado de todo este cuento. Y si te vas conmigo, te juro que no habrá testigos. Yo te necesito. Recordemos lo que fuimos. Es tu culpa que estés sufriendo. No quisiste darle otro intento. Estaba arrepentido. Extrañado. Duele tanto verte, duele no tenerte, duele y se me cae el mundo cuando te veo. ¿Cómo superarte? No logro olvidarte. Duele y se me cae el mundo cuando te veo. Aunque siempre ha sido mi debilidad, hoy no juego más. Cae el mundo cuando te veo. Se me cae el mundo cuando te veo. Yo te veo. ¿Cómo superarte? No logro olvidarte. Duele y se me cae el mundo cuando te veo. Se me cae el mundo cuando te veo. Yeah, yeah. Cuando te veo.